Podríamos estar en la BBC de Londres. Es que como fue una pila random. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz en la operación técnica en esta segunda hora de también, Diario del Futuro. Y también te damos la bienvenida a tu sección. Sí, me da el pase. Sí, hoy al comienzo del programa decía ingenuamente, ¿qué? ¿Pasó algo hoy? Parece que sí, que pasó algo. pasó algo en Villa Fiorito, una de las noticias de ayer a la mañana y que seguramente va a estar en las tapas de los diarios o al menos en alguna de las páginas de los diarios. Tiene que ver con la UOCRA, con el Sindicato de la Construcción y la provincia de Buenos Aires, más específicamente lo que pasó en Lomas de Zamora, la interna que hay entre Walter Leguizamón, quien es referente allí, y una parte de este sindicato regional allí en Lomas de Zamora, que decidió abrirse de la conducción de Walter Leguizamón, más allá de que sigue respetando y siguiendo los lineamientos de la conducción nacional. Ayer por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, un grupo de trabajadores que estaba manifestándose frente a la empresa Esuco, allí en el Camino de la Ribera, justo antes de llegar al Puente de la Noria, al costadito del río, donde hay una serie de empresas, donde hay una serie de galpones y espacios que tienen que ver con un pequeño reducto fabril. Un grupo de manifestantes, como decíamos, se acercó hacia esa empresa reclamando puestos de trabajo para algunos obreros que habían sido despedidos. Ellos se estaban movilizando hacia allí de manera pacífica, no había ningún inconveniente, hasta que empezaron a recibir el ataque de un grupo que se acercaba desde el lado justamente del Puente de la Noria. Esta gente que los atacaba, según cuentan los trabajadores, venía del lado de Walter Leguizamón, quien es referente allí en Lomas de Zamora de los obreros de la construcción. El ataque empezó por ese lado, los obreros quisieron escapar por el ataque. De un lado tenían las balas que provenían desde el lado del Puente de la Noria, del otro lado podían irse y del otro lado tenían el riachuelo que pasaba, no tenían mucha salida de escape. Cuando deciden replegarse y tratar de disolver la manifestación, también son atacados desde el lado este de ese espacio, ese terraplén en donde se estaban manifestando. Algunos obreros intentaron escapar tirándose al río, dos de los heridos justamente les pasó eso, se tiraron al río intentando escapar de la balacera y sufrieron una especie de ahogamiento por tirarse al riachuelo, y lamentablemente uno de ellos, Darío Adolfo Ábalos, un trabajador de 49 años, falleció después de este ataque, que empezó siendo, como decíamos, con gomeras, con palos, con ese tipo de armas, y después terminó con balas. Había allí en el lugar casquillos de 9 milímetros. Darío Ábalos es la persona que murió después de este ataque, porque en principio se habló de enfrentamiento, pero fue un ataque. Marcelo Fernández, otro hombre de 39 años, sigue internado. Él tiene otro también herido de bala, tiene un tiro en la pelvis, está internado en el hospital Evita de Lanús. Y Alcides Nogueiras y Andrés Nogueiras, padre e hijo, también trabajadores de la construcción de allí, fueron hospitalizados en un UPA, una unidad de pronta atención, estas que hay en la provincia de Buenos Aires y tienen gestión provincial, y fueron atendidos allí y no están estables, no sufrieron demasiadas complicaciones. Para resolver o para tratar de dilucidar qué es lo que pasó con este ataque, que sí, eso me estoy preguntando de dónde viene, por qué sucede o quiénes fueron los autores materiales en concreto de este ataque. Hay una investigación judicial en curso, la unidad funcional de instrucción número 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan José Baelo, es quien está llevando adelante esta investigación, que está caratulada como homicidio agravado, porque hay una persona muerta, como decíamos, y que tiene detenidos a 5 personas que se movilizaban o que fueron encontradas por la policía en un auto, en un Chevrolet Corsa, que transportaba gomeras, fierros y armas blancas en ese auto. Lo que se dice, al menos en la puerta del hospital, yo estuve ayer a la tarde por ahí y la denuncia de los trabajadores que se movilizaban es que este señor Walter Leguizamón, quien es referente allí de la UOCRA en Loma de Zamora, viene amenazando desde hace un tiempo a un grupo de trabajadores con que renuncien, con que, trabajadores que no respetaban de alguna manera los arreglos que él hacía con los empresarios o que no les interesaba formar parte de esa rosca y de ese circuito de coimas que denuncian estos trabajadores, y a medida de que no iban participando eran despedidos o directamente amenazados. Había muchos trabajadores en el lugar que tenían heridas en su cuerpo, contusiones, tenían cortes en la cabeza, había algunos enyesados que no habían sufrido estas heridas ayer, sino que venían de otros ataques de esta patota de la UOCRA que es conocido no solo en Loma de Zamora, sino en otras regiones que se maneja de esta manera, como es, otros es raro sindicatos. Porque en general los obreros, el que viene a romper una huelga es gente vinculada a la empresa y no también a los obreros. Claro, esto lo extraño porque tiene que ver con esto que decíamos, una interna que hay allí, un grupo de trabajadores que decide alejarse de la conducción regional de la UOCRA y sí, sin embargo, no es que es una interna política dentro de la UOCRA, sino territorial en cuanto al mando de quién lleva adelante las riendas en el territorio en particular, porque ellos siguen respondiendo al sindicato a nivel nacional, al igual que este señor Walter Leguizamón, que también él dice responder, pero los obreros o la mayoría de los manifestantes que estaban allí, que eran alrededor de 50 y 60, denuncian y en concreto apuntan hacia él como quien llevó adelante esta emboscada, que fue una pelea, como decíamos Martín, una pelea de obreros contra obreros, uh-huh. No es más mucho más la que... ¿La UOCRA no se manifestó al respecto? La UOCRA, si uno entra a su página web o revisa cuál es la última información que dan, habla de los festejos del Día de la Mujer y cuestiones así, no dio información. Toda la información que aparece es parte del Ministerio de Salud y que el estado de salud justamente de los obreros que fueron hospitalizados, pero todavía la única voz oficial que apareció es de Leguizamón, quien responde, como decíamos, a nivel regional por parte del Sindicato de la Construcción. Vamos a ver cómo continúa este conflicto, que como decíamos en un principio se habló de un enfrentamiento de dos partes enfrentadas, pero desde la Fiscalía, a partir de los testimonios que se fueron tomando en el día de ayer y que van a seguir mañana a las personas demoradas y también a los testigos, se habla justamente de una emboscada, de una encerrona, de que no los dejaron salir porque, como contábamos en un comienzo, ellos no tenían, es un paredón, el río, y de un lado venían los tiros y del otro lado venían los tiros, no tenían salida y así fue que no había forma de escaparse de allí. Por eso es que desde lo judicial se está hablando justamente de una emboscada, los testigos y la gente que estuvo ayer en el lugar también hablaba de eso. Y este lamentable hecho, porque estamos hablando de una persona muerta, también pone de relieve esto que decíamos, que los obreros de la construcción vienen sufriendo, al menos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, este tipo de ataques y amenazas si no responden a la conducción regional de Leguizamón. Y esto es lo que de alguna manera pone de relieve lo que pasó ayer. Así que Leguizamón había hablado, dijo algo, dijo yo no fui. Leguizamón, claro, salió a hablar, habló con C5N, habló con algunos medios y lo que dice es que estos trabajadores venían, él ataca directamente a la persona, por ejemplo, la persona que murió uh-huh. en concreto porque tenía una causa judicial, que es cierto, es Ábalos, Darío Adolfo Ábalos, quien falleció, había cumplido una condena por homicidio, pero digamos no o sea, no viene al caso, no lo excede por esta... pues, en lo que pasó, digamos, y otra de las cuestiones que decía, digamos, él los acusaba de subversivos en sus declaraciones que hizo. Interesante. El amigo Leguizamón, ¿no? Dijo que estos obreros que estaban manifestando ayer eran subversivos, esas fueron los textuales que usó, y él los acusa de estar amenazando justamente a los trabajadores de esta planta en la cual se fueron a manifestar. Y lo que dice, los obreros adentro tenían cucharas y tenazas, pero armas no había. Si uno ve los videos, porque los trabajadores registraron esto con sus celulares y con unas cámaras de video que tenían allí, se escucha claramente la balacera. Hay una persona muerta con una herida herida de bala en concreto, así que cucharas y tenazas, como dice Leguizamón, no creo que tengan. Hay un video circulando que ya es, forma parte de la causa judicial, y que esto que decíamos demuestra que fue una balacera importante y fue claramente un ataque. Veremos cómo sigue la investigación judicial y cómo continúa allí el conflicto interno entre la UOCRA versus la UOCRA.